30 y tiene muy buenos gráficos, utiliza el Unreal Engine 3 y bueno, es una nueva franquicia de Square Enix que seguramente, bueno, parece apuntar bastante alto. Es un título que está dando muchísimo de qué hablar y se tienen bastante altas expectativas en él. ¿Qué opináis vosotros de la trama? No, ¿cuál fue el que se anunció Y hace poco, que creo que viene en español al final, La Sandman. La Sandman, bastante polémica. Pues subieron en un foro, subieron unas imágenes y el juego estaba en español. Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que dice el tiempo y juzgar a posteriori. Bueno, pues mientras tanto os voy a contar otra noticia. Y es que, bueno, como sabréis, esta semana tuvo lugar el Tokyo Game Show y, bueno, nos viene cargadito de nuevas. Y vamos a empezar con una noticia que muchos fans de Xbox llevan esperando. Y es que Bungie por fin anuncia lo que tenía previsto. Halo 3 Recon. Bueno, es una expansión una continuación o como queréis llamarlo, de Halo 3. Pero que nos va a contar los hechos anteriores a Halo 3. Y tendremos que manejar un héroe nuevo, del que todavía no se sabe nada. Solo se vio el tráiler y bueno. Hay un problema en este nuevo proyecto. Si no hay jefe maestro, no se pierde. Es como si fuera descafeinado o light o algo así, ¿no? Ya es que no sea ni jefe maestro. Creo que ni siquiera es Spartan, ¿no? El personaje principal. Pues no. Bueno. Creo que era un miembro. Yo no sé cómo irá, pero bueno, sin jefe maestro. También hablaban de que a lo mejor lo hacían en plan Gears of War y Ghost Recon, ¿sabes? Por equipos. Y en tercera persona. Pero bueno, está por ver. No hay mucha información, solo tenemos un tráiler y lo que ha dicho Bungie y Microsoft de tema. Y bueno, habrá que esperar a ver qué sale de ahí. Sin embargo, pues todos esperábamos un Halo 4 en lugar de una expansión de 3. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, pues continuamos con las noticias y seguimos con una noticia de Microsoft también. Y es que la nueva actualización de Xbox 360 saldrá el 19 de noviembre. Bueno, ya sabéis que se había hablado mucho de esta actualización durante el E3, la de los muñequitos, los avatares, y que va a cambiar un poco la interfaz de Xbox Live y esto. Y bueno, pues por fin vamos a tenerla. Entre las novedades, no sé si sabéis que se van a poder instalar juegos en la 360. Va a ser totalmente optativo y es una buena opción para aquellas personas pues que quieran, o sea, algunos juegos con muchos tiempos de carga, pues que quieran agilizar un poco la experiencia de juego y tal. Y bueno, yo creo que va a ser interesante esta nueva interfaz. El caso es que se parece mucho a Windows Vista en el sistema de ventanitas y tal. Pero bueno, el tema, quizá la pega de esta actualización es que los avatares, según ley, el sistema de avatares va a ocupar unos 256 megas de disco duro, y para aquellos que tienen la Xbox Arcade, la de 20 gigas, pues va a suponer un gasto de memoria bastante tocho. Bueno, pero a ver qué pasa. En cualquier caso, no sé cómo era el tema, pero hay, como sabéis, hay 360s que no tienen disco duro, se vende sin disco duro. Hay packs, entonces no creo que dependan del almacenamiento para. Pero bueno, habrá que esperar a noviembre. En cualquier caso, pues es una actualización que esperamos ver pronto y que ya os comentaremos aquí en el Complejo Holanda. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio y vamos con una noticia de PC, también del Tokyo Game Show, como no. Y es que la primera expansión de Spore llegará el mes que viene. No han tardado mucho, ¿no? La verdad es que no han tardado nada. Y según dicen, va a ser la expansión, digamos, sacada en un periodo de tiempo más corto de la historia, con respecto a la primera parte. El tema está en que el desarrollo de este juego, pues ya iban con la idea de, bueno, los sacamos esto, les damos un poquito y luego pues les vamos dando a cuentagotas el resto. Bueno, esta expansión se va a llamar Spore Cute and Creepy Parts Pack. Sí, un nombre largo y difícil de pronunciar para mí. Y contará, bueno, con una gama más amplia de elementos para lo que es la creación de criaturas. Vamos, eso. más piezas para meterle al bichito. La traducción al castellano sería cómo sacar los cuartos en menos de dos meses. Se hablaba también de modificar el entorno antes, bueno, cuando había rumores sobre una posible expansión, antes del lanzamiento, incluso de Sport, se hablaba de que en el futuro sería posible pues modificar el entorno, me imagino que haciendo planetas y todo eso. Y suponemos que será la primera de muchas, ¿no? Pues... es posible. Hombre, fíjate, viene de Marcia, ya, ¿no? Por eso. Hasta cantar a los Sims tiene mucho cambio. Bueno, más noticias. Bueno, pues ahora os voy a comentar la única noticia de Nintendo que tenemos hoy. Porque, bueno, la semana pasada llevo bastante cargadito de Nintendo y tienen que descansar, como no. Y es que Sega nos ha mostrado el primer tráiler de Sonic and the Black Knight. O en español, Sonic y el Caballero Negro. Os habíamos hablado en programas anteriores de este juego, que nos lleva a las historias de Camelot con protagonista Sonic. Y es un juego exclusivo para la Wii. Tiene bastante buena pinta y parece que, según lo que vimos las pocas imágenes in-game que venían en el tráiler, es que tenemos espacios abiertos para movernos, que es una novedad que... hace tiempo que no se ve un Sonic. Como los Sonic Adventure, ¿no? Sí, yo... parecía, pero no sé, yo lo que vi en el tráiler era como un campo enorme y Sonic corriendo por el campo, pero, ¿sabes? Parecía que podías girar y, ¿sabes? Expandirte un poco, porque y no era tan marcado, pero... Todo lo contrario que el Sonic Unleashed, ¿no? Que va a salir también, que van a salir ya dos para Wii. Sí, que eso parece... Lo que me pregunto ahora es qué no harán con Sonic. Porque... poco les queda ya. ¿Cuál es el que se transforma en hombre lobo? Ese es el Alicia. Interesante. Realmente el duelo de Nintendo y Sega sigue presente, pero esta vez entre Mario y Sonic, a ver quién sale más tipos de deportes y cosas por el estilo. Es de momento creo que va ganando Mario. Sí. Esperemos que Nintendo tenga luces y compre algún día Sega. Bueno, no sé yo. Bueno, pues ahora vamos a ir con la noticia del día. Y le voy a pedir un redoble a Teo, porque esta noticia es muy especial. La Rutada vuelve a La Coruña. ¡Qué énfasis! Sí, sí señor, va, como muchos sabréis, la Rutada es la Campus Party que se hace aquí en Coruña. Y esta es la 15ª edición, es una de las Campus Parties, si no la más vieja, pues de las que tienen más historia de toda España. Y bueno, aprovechamos para deciros que la mitad de nosotros estará allí hoy, mañana y hasta que acabe, hasta que nos echen. Sí, llevamos desde el primer día además. Desde y bueno, primera hora. Lo estamos pasando bastante bien con nuestras partidas a Team Fortress y otros juegos. En general, somos el núcleo hardcore de gaming de allí. Sí, sí. Y eso, que si queréis echar alguna partidita de Team Fortress, no tenéis más que avisarnos que estamos al fondo de todo y eso. Sí, aprovechamos para anunciar que hemos creado un canal de Steam llamado Team Fortress Arrota 2008. Teo, explícanos un poco. Más o menos. Es para aquellos que vayamos a jugar aquí a Team Fortress 2 hasta dejarnos las tejas. Sí, bueno, pues ya sabes. Sí, Zoe acaba de descubrir hace poco de Team Fortress y yo creo que le va a dar muchísima caña. Bueno, en otro orden de cosas, vamos a ir cambiando ya un poquito de tema. Nos vamos a ir con un poquito de música. A ver, Teo, ¿qué nos traes esta semana? Sinceramente, no he preparado nada, así que voy a poner una canción aleatoria y ya está. Me parece... Mira, pero... ¿Qué os esperabais? Que iba a hacer ser competente todo el programa. Ya me basta con que hay micrófonos abiertos, nada más llego, ¿sabes? En cualquier caso, estamos ganando muchos puntos. Últimamente te estás tomando muy en serio tu trabajo. Sí, ya veo. Bueno, pues nos vamos con lo que Teo nos ponga. Oye, y si no pongo nada, que estamos 4 minutos en silencio. No, mejor pongo algo. Bueno, pues nos vamos con lo que Teo nos ponga y nos vemos en unos minutos en el complejo Anda, que analizaremos Sport y Star Wars, el poder de la fuerza. Hasta ahora. misteriosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, pues vamos ahora con el Outnet de la semana. Y a ver, Zoe, ¿qué nos traes esta semana? ¿Qué noticia destornillante o curiosa o de Outnet nos traes esta semana? Bueno, pues esta semana traigo una noticia bastante triste para mí, y es que Tekken 6 va a salir finalmente para Xbox 360. Bueno, eso es sin duda un zas en toda boca para a todos los fans de Tekken de Sony, especialmente. Bueno, yo de los que me considero yo dentro, vamos. Sí, soy de los más hardcore. Esta noticia salió en Tokyo Game Show, y bueno, ya habíamos comentado esto en los programas anteriores que podía ser, pero bueno, al final fue. Y bueno, para todos aquellos que tengáis una Xbox 360, ¡enhorabuena! Bueno, yo creo que ahora sí tendré el... De hecho, yo tengo la Play 3 y la 360 y creo que jugaré mejor a la versión de 360. Sí. Pues a ver si te habitúas con el mando. No, es que... O sea, por eso quiero jugar con la versión, bueno, de 360. Bueno, solo es que la Metal Gear exclusiva. Recuerdo que el mando... Es que tiene 60, vibración, tío. Yo ya, tengo 6 Asis, no tengo DualShock 3, entonces... Justo lo peor al peor género que se acopla el mando es la lucha. Bueno, no te creas, yo jugué al Soul Calibur nuevo en 360 y me gustó, está bien. O sea, se juega bien, no sé. Nada, yo le doy la razón a Oscar y a Zoe, porque digamos que estamos acostumbrados a los otros Tekken, el mando de la Play, y va a ser un palo acostumbrarse al de 360. Y creo que además la versión de 360 va a salir más tarde. Ojalá no salga nunca. Pues será como Vita Fighter 5 con el lane exclusivo. Solo le queda así como Metal Book Insignia Sony el Metal Gear Solid 4. Oye Zoe, te noto un poco resentido, ¿qué problema hay? No, ninguno, tranquilo. Pero es una buena noticia para los jugones. Podemos tener una saga tan famosa como Tekken para todos. Sí, una saga, no un juego solo. Bueno, pero joder, para Play 3 va a salir igual. Nada, que siempre podemos jugar los otros en Play 3. Hay que no tienes compatibilidad. Está haciendo un monopolio demasiado. Bueno, yo sí. Ten en cuenta que la versión buena va a ser la de Play 3, que es para la que se programa principalmente. Sí, y bueno, a los que les guste, yo en mi caso, porque a mí me gusta mucho jugar con vibración y tal, pero los que... Existe los que el DualShock 3. Existe. Ya, pero, ¿sabes? No tengo dinero ahora mismo. Nada, los fans de Sony es en plan egoísmo. El Tekken para mí, solo lo quiero para mí. Y que tenga que comprarse una Xbox 360. Es mío. Una Play 3 si quieren jugarlo y tal. Hombre, a mí me parece bien que Microsoft se gaste el dinero en franquicias, el dinero que no se gastó en el hardware de su consola. Mira, pero bueno. La ventaja que tendremos en Play 3, sin duda, será que un posible modo multijugador online será gratuito. No como en 360 que tendremos que pagar pues por Xbox Live Gold. Ese va a ser el único punto positivo que por el resto. Bueno, pero yo es creo un punto que bastante positivo. A ver, por ese punto yo creo que ya merece la pena comprarlo, porque de hecho, pero a ver, últimamente el juego online tiene muchísima prioridad en las consolas. El que tiene ya el Live instalado y pagando el Live, a ese le da igual. Hombre, pero no, por 60 euros al año no te vas a arruinar. Ya, pero bueno, si igual habrá gente que solo tenga quiera el Live para jugar al Tekken. Hay muchos que, sabes, solo le interesan ese tipo de juegos y tal, y sería un palo tener que, bueno, eso. Si lo tienes en PlayStation, pues tú entras y lo chungo será igual encontrar gente. Bueno, vamos a ir concluyendo ya con el anuncio de la semana y vamos a pasar a analizar Sport, como os dijimos antes. Así que nos vemos en un minuto aquí en el Complejo Aranda. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Aranda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues vamos a analizar Sport, lo último de Maxis y Will Wright. Y es un juego que ha causado mucha polémica porque, como sabéis, incluye un tipo de jugabilidad muy innovador. Sport es un videojuego en el que deberemos dar vida a una especie y hacer que se haga con la supremacía de la galaxia. A diferencia de lo que muchos piensan, Sport no es un juego básicamente de estrategia, es quizás el punto más prioritario, es la edición, crear nuestros bichos, nuestras construcciones, nuestros vehículos y demás. Y la verdad es que con el editor que nos ofrecen es bastante fácil hacerlo y es algo muy indicado para gente creativa. Bueno, El título cuenta con un modo principal de juego que se divide en cuatro fases. En la primera fase será la fase celular y tendremos que comenzar con una bacteria y hacer que vaya creciendo y que vaya mejorando, que vaya evolucionando. Tendremos que alimentarla y en esta fase pues determinaremos si la bacteria es carnívora, herbívora o, por otro lado, omnívora. Entonces es bastante importante y decidirá lo que es el futuro de nuestra civilización. Cuando salimos del agua empieza la fase criatura. En la fase criatura tendremos que seguir evolucionando. Es para poneros un poco en escena como si fuera la época de los dinosaurios y eso. ¿Sabes? Lo que pasa es que un segundo en Spore es un millón de años. Bueno, no exactamente, pero casi. Y tendremos que evolucionar hasta tener la suficiente inteligencia como para poder crear una tribu y crear una sociedad. Que bueno, ese es el punto que más mola, ¿no? Lo de ir evolucionando tu bicho y poniéndole cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, puedes hacer auténticas aberraciones. Yo he visto en criaturas de Spore que yo opino, joder, si existía esa criatura, le tendría que doler mucho vivir. Dioses. Sí. Para tanto. Sí, es como el capítulo que de Los Simpson, en el que Bart crea un príncipe rana o algo así, un príncipe a partir de una rana. Mátame, y vomita todo el tiempo y dice, por favor, mátame. Pues algo así. Bueno. Cada segundo de mi vida es un infierno. Joder. En cualquier caso, después de la fase criatura, cuando ya tengamos la suficiente inteligencia, vendrá la fase tribal. En la fase tribal, lo que deberemos hacer es ser superiores a otras especies y derrotarlas o aliarnos con ellas para ganarles, ¿no? En la fase tribal será muy importante, bueno, ya no podemos evolucionar y será muy importante ir desarrollando técnicas como puede ser arpones, la pesca y demás para poder alimentar en esta tribu, que no se mueran de hambre. Y de paso para aumentar nuestra natalidad y tener un ejército más grande con el que conquistar otras tribus o aliarnos con ellas. ¿Y puedes hacer construcciones en esta fase? En esta fase no puedes desarrollar tus propias construcciones. Lo que puedes hacer es investigar. Y bueno, son construcciones estándar que son iguales para todos. A medida que vayamos derrotando tribus, iremos consiguiendo tótems. El tótem de cada tribu a la que vayamos derrotando. Y llegar a un punto en el que tengamos todos los avances de cada tribu y podamos pasar a la fase civilización. En la fase civilización, para que os hagáis una idea, es lo más parecido que puede haber en Spore a la época actual en la que estamos ahora mismo. Nuestra raza será la raza suprema del mundo en el que estemos. Y entonces el problema surgirá en el que habrá pues división de ideas. Habrá muchas colonias diferentes, muchas civilizaciones diferentes, pero de nuestra misma raza, a las que tendremos que persuadir para que se unan a nuestro bando y así unificar el planeta. La finalidad de esto es básicamente que no haya divergencias para poder saltar a la fase espacial. En esta fase, en la fase de civilización, es donde ya podremos crear nuestros vehículos, edificios y demás. Es un poco limitado porque solo podremos crear un número determinado de edificios y con un determinado número de finalidades. Pero bueno, es divertido. Yo creé un tanque ahí, lo llamé pacificador. Que bueno, lo único que se veía en ese tanque eran cañones por todos lados. Dios. Hombre, es que lo bonito de Spore es que puedes, o sea, puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Puedes crear todo lo que se te pase por la cabeza, prácticamente. Los vehículos, puedes, yo qué sé, mismamente naves de Star Wars, podrías crearlas incluso en Spore, copiando los patrones de las naves de las pelis. Sí, yo de hecho me hice un crucero de batalla imperial. Bueno, pues siguiendo un poco con esto, la siguiente fase sería la fase celular. Cuando unifiquemos el mundo, llegará la fase espacial. Cuando unifiquemos el mundo, llegará la fase espacial y entonces tendremos que conquistar el universo, ir a otros puntos de la galaxia y todo eso. Y es quizás la parte del juego más compleja. ¿Y en los otros planetas hay civilizaciones poderosas como tú o son criaturas simplemente...? No, hay en algunos criaturas, en otros no hay formas de vida, y en otros hay civilizaciones igual de avanzadas o más avanzadas que nosotros a las que tendremos que hacer frente o aliarnos con ellas. ¿Y cómo mola destruir planetas cuya vida inteligente no sea más que una bacteria, ¿eh? No, lo que mola es ir a esos planetas, explotar sus recursos y pirarse. Sí, porque, bueno, deciros a los que nos estéis escuchando que la raza que creó Víctor es una raza tirana. Sí, que quiere destruir cualquier forma de vida que no sea la suya. De hecho, el planeta que cree se llama Justicar 2. No sé qué pasó con Justicar 1, pero bueno, se llama Justicar 2. Y es una raza malvada. De hecho, siempre fui carnívoro y siempre fui malvado. Nada de religión, nada de tal, raza militar totalmente. Y bueno, a golpe de tanque. De hecho, yo creo que nunca me alié con nadie. Siempre que le ofrecen alianza dice, no, morid. Bueno, no sé, es una forma de enfocar el juego. También puede ser pacifista y esas cosas. Sí. Yo, sin embargo, tengo la opinión de que los herbívoros en ese juego son los más pringados. Como en la vida real. Y bueno, cuando acabemos ya la fase espacial, pues nuestra raza será la mejor de la galaxia, seremos guays y da que pensar, porque es una raza con la que habremos estado desde que eran una bacteria hasta que se convirtieron en lo máximo del universo. No sé, es algo... Está bien, te queda una satisfacción especial. Llevará su tiempo conquistar toda la galaxia, ¿no? La fase espacial es la fase más larga del juego. Las otras te las puedes pasar en un día, te las pasas todas. O sea, si juegas, bueno, en 5 horas te las puedes pasar todas, digamos. Si eres un jugador hardcore, pues... Pero la fase espacial pues ya requiere más atención y además las otras son quizás un poco limitadas. Lo que, bueno, ahora vamos a hablar un poco del apartado técnico. Gráficamente Spore no destaca demasiado, pero tampoco le hace falta. No exige gráficos muy buenos porque está caricaturizado. No sé, es un juego que no requiere un gran potencial para ser atractivo. En el sonido, Spore tiene una banda sonora pues un tanto peculiar, no sé, es muy extraña. En algunas partes pues es así muy apacible y otras pues hay unas mezclas raras de sonido, bueno, no sé definirlo. No me disgustó, pero tampoco me parece de lo mejor del momento. El efecto de sonido está bastante bien y te mete mucho en escena, sobre todo porque cuando tienes ya la civilización hablan en un idioma extraño que no conoces y eso, es original. Un detallazo eso. Y bueno, hablando de los pros y los contras de Spore, como pros hay que decir que es muy divertido y adictivo estar creando cosas, criaturas y demás, pero se acaba, puede hacer monótono. También hay que decir que tiene un sistema multijugador. Bueno, no es multijugador, es una base de datos online que se llama MySpore, que es como MySpace, ¿sabéis? Y bueno, ahí pues podemos subir nuestras criaturas, bajar las de otras personas y hacer más cosas. En cualquier caso, lo que os digo, es un juego para editar. No esperéis un gran juego de estrategia. Lo más importante es editar y ser original, nada más. Y en cuanto a lo peor del juego, es que no es muy largo y aparte de eso no cumple con todas las expectativas que teníamos. No, la fase celular, por ejemplo, es muy muy precaria y no puedes hacer casi nada y también esperamos que las otras fases fueran un poco más largas y más complejas. Es un juego quizás indicado a todos los públicos. ¿Se puede hacer rejugable ese juego? Sí, claro, totalmente rejugable, porque tú desde el momento en que dices, bueno, pues me voy a hacer una raza omnívora y religiosa, pues tienes infinidad de posibilidades. Ah. Y aparte, pues como puedes diseñar criaturas diferentes, pues cada vez te puede salir algo distinto. Está bien. Lo bueno es que tienes una escala con toda la evolución de tu criatura y ves cómo fue cambiando desde la bacteria hasta el final. Y dices, ah, así que pasó así. Y eso que deciste tú. Bueno, para finalizar, vamos a poner en nota Spore y yo le doy un 8,5. Un 8,5 por el innovador que es. Es un juego muy innovador, pero a mí no me terminó de convencer. Y bueno, si no hay nada más que añadir, vamos a hablar de otro juego que ha dado mucho de qué hablar, valga la redundancia, que es el Star Wars El Poder de la Fuerza. Concretamente vamos a hablar de la versión de 360. A ver, Jorge, coméntanos. Sí, bueno, eso iba, que también tenemos versión para PS3, que es igual que la de 360, y una versión para Nintendo DS y PSP. Que bueno, son algo diferentes. Y una para Wii. Y para Wii. Sí. Hemos podido probar la de PSP y la de Xbox 360. Bueno, en este juego encarnamos a un joven Sith que está a las órdenes de Darth Vader. Y... ¡buah! ¡Qué buena es esta música! bueno, así que os voy a hablar un poquito de argumento para que os pongáis en situación y luego os hablaré ya del apartado técnico del juego. Bueno, estamos en una época en la que el Imperio domina la galaxia y aunque el Emperador había ordenado eliminar a todos los Jedis, todavía quedan algunos que lograron huir. De este modo, Darth Vader intenta matar a esas posibles amenazas y en uno de esos combates mata al padre del protagonista. Durante el combate, percibe que nuestro protagonista tiene un gran potencial como Jedi y lo acoge como su aprendiz. Tengamos en cuenta que el protagonista en este momento es un niño. Y bueno, lo acoge como aprendiz sin que el Emperador se entere. Así que digamos que vives en secreto con Darth Vader. Bueno, a partir de aquí cumpliríamos misiones para Darth Vader y es ahí, digamos, la trama del juego. Una cosa que tenemos que destacar es que al principio de todo, la primera misión, que es como os podéis imaginar, a modo de tutorial para aprender a hacernos con el uso de la fuerza y demás, manejamos a Darth Vader, que es, bueno, es un puntazo. A ver, ¿quién no quiso nunca manejar a Darth Vader en un videojuego usando la fuerza en plan hardcore, total de core? Además, cuando tú vas con Darth Vader, cuando tú vas con tu personaje principal, vas corriendo, pero Darth Vader va andando rápido, no corre. Exactamente. Porque no lo necesita. ¿Sabéis por qué no corre Darth Vader? Porque sabe que va a llegar al sitio y que los otros van a estar igual. Sí. Porque es el mejor malo. Bueno, vamos a continuar. Que bueno, ahora os voy a hablar un poquito de lo que vemos nada más encender el juego. Que es, bueno, el menú principal. Donde podemos... Bueno. Eso ha sido excelente, sí, de verdad. Queda para las... Gracias. Para la posteridad. Algún día haremos un remix de todas estas cosas. Bueno, pues en este menú podemos, como siempre, empezar o cargar partida. Y tenemos acceso a las opciones y los extras. En las opciones, pues no hay nada especial, que digamos, tenemos ajustes de sonido, de vídeo, el control del mando, etc. Y luego, en los extras, podremos ver, vídeos del juego, trailers, bocetos, todas estas cosas de cómo se hizo, digamos. Pero hay que ir desbloqueándolo. Sí, bueno, como en la mayoría de los juegos que van saliendo ahora. Exactamente. Bueno, ya durante el juego contaremos con otras opciones. Mientras jugamos, si escogemos el menú de opciones al pulsar Start, tendremos la sala de entrenamiento donde podemos... digamos, entrenarnos para... Sí, es como si fuera un tutorial para aprender a usar los poderes de la fuerza y demás. Sí. Y luego podríamos seleccionar misión, que a medida que vayamos jugando, las misiones que ya hemos pasado, podremos volver a jugarlas si nos apetece. Y tenemos la pantalla de trucos, que si metemos un código, pues nos salta el truco. Y que no recomiendo que nadie lo haga, porque el juego no es tan complejo como para necesitar trucos. Ni excesivamente largo, ¿no? No, es muy largo. Es que acabártelo con... La versión de... Siendo un juego tan cortito... La versión de PSP también es bastante corta, gráficamente atractiva, aunque bueno, bajadas de frames y demás, pero la jugabilidad pues no se parece demasiado a la de 360. Uno de los pros de la versión de Wii es el modo extra que tiene, el modo duelo, que alarga bastante la experiencia de juego. Sí, en PSP también tenemos ese modo por conexión inalámbrica y bueno, también es entretenido, pero la jugabilidad tampoco es, por lo menos en la versión de PSP no se da mucho para ese modo de juego, no es demasiado destacable. ¿Hay modo multijugador? No, en la versión de Xbox 360 no lo hay. Claro, pensé que tendría para dos jugadores. Estaría no, bien. Pero estaría bien un cooperativo para este juego. Pero aparte que está de moda el cooperativo. El problema del cooperativo es que no entraría con la historia. Sería muy difícil encajar un cooperativo dentro de la trama principal. Bueno, dicho esto, os voy a hablar de lo realmente importante, que es el juego en sí. Ya os he hablado de la trama y de los menús, y bueno. La jugabilidad es bastante buena. Bueno, manejamos el sable láser, usamos la fuerza, podemos empujar a la gente, podemos levantar cosas en el aire, lanzarlas. Y lo mejor de todo, lanzar rayos. Y podemos lanzar rayos, sí señor. Que bueno, cuando manejemos a Darth Vader, en lugar de lanzar rayos, pues cogemos a la gente en el, digamos, ahogamos a la gente. Que es todavía mejor que lanzar rayos. Sí, porque quedas más profesional. Y bueno, el sistema para usar la fuerza y levantar objetos o levantar enemigos se controla, digamos, con el stick, digamos, una mezcla entre los dos sticks. Es como con uno controlas la elevación y el movimiento, y con otro la longitud a la que lo lanzas. Parece un poco complejo al principio y cuesta un poco acostumbrarse, pero en cuanto pasas un par de pantallas ya lo tienes bien y ya te conviertes en un maestro. Y bueno, durante el juego vamos a ir subiendo nivel a medida que vayamos avanzando. Aunque en cada pantalla encontramos holocrones Jedi, que son, bueno, son unos objetos que nos sirven para subir de nivel antes o para desbloquear cosas, como por ejemplo mejoras en el sable láser para hacer más daño, etc. Y eso. Algunos de estos holocrones son bastante difíciles de ver, y es lo que le da, digamos, la chispa al juego de dificultad, el poder conseguirlos todos. En la versión de PSP los holocrones tienen una función bastante diferente. No es tanto como la versión de 360, y es un poco quizás para extras de juego, no tiene tanta relevancia. Bueno, cuando subimos de nivel tenemos tres aspectos que subir, que son las habilidades de la fuerza, es decir, nuestra habilidad pues empujando, lanzando rayos, etc. Las habilidades pasivas, que sería la cantidad de vida máxima, el tiempo que tarda en regenerarse nuestra barra de fuerza y cosas así. Y luego los combos. Para desbloquear combos hay que usar puntos de cuando subes de nivel. Exacto. Que bueno, hay bastantes combos, y muchos de ellos pues combinan el sable láser con la fuerza. Pues por ejemplo, puedes imbuir tu arma de rayos y atacar con esos rayos, o puedes hacer un combo y al finalizar el combo empujar al enemigo, cosas así. Por lo que veo, este juego es puro postureo, ¿no? Sí, es puro postureo. Además, bueno, ¿qué querías decir, Zoe? Me recuerda esto de comprar los combos y demás, me recuerda bastante al Devil May Cry. Sí, es digamos que muy parecido, ¿eh? Claro, es ten en cuenta que es un juego que sigue más o menos esa línea de acción. Parte de la base de los juegos actuales de acción. No está mal como sistema. Bueno, pues estos combos, pues ibas a comentar ahora lo de los enemigos al final del combate. Bueno, los enemigos al final del combate nos sueltan la, digamos, vida. No, pero lo que sí, me refiero. A eso voy ahora. Pero antes de nada decir eso, que cuando matamos a un enemigo, el modo de recuperar nuestra vida, si estamos heridos, es absorber, es como si le absorbieras el alma. Es muy típico de estos juegos, desde Onimusha, ¿sabes? Que salían esferas volantes. Pasa en Ninja Gaiden también, pasa en Devil May Cry también. Que es, absorbiendo la vida. Que quería comentar esto, pues, a raíz de lo que dijo Zoe de Devil May Cry y tal, pues es un juego que mantiene mucho esta línea. En Devil May Cry cambia con las esferas rojas, pero bueno, es un sistema muy parecido, y que en el poder de la fuerza se emplea también para aumentar vida. Los enemigos a los que derrotemos nos irán soltando como esferas de color verde que nos restablecerán la vida. Bueno, y ahora quería ir con lo que decía Víctor, que es que cuando te enfrentas a un enemigo final o a ciertos enemigos más fuertes de lo habitual, digamos que cuando vas a matarlo, en el golpe final, te pone una cinemática que tendrás que interactuar, tendrás que ir dándole los botones que te mande para poder acabar con el enemigo, y si fallas, pues tendrás que volver a empezar dicha cinemática, y con peligro de que el enemigo te pueda matar antes de que te dé tiempo. Es un sistema muy parecido al de God of War, cuando vamos a derrotar al enemigo, o en momentos específicos en los que nos pone pulsa tal botón, y lo hacemos y para acabar con él ya en el momento. Exactamente, si fallas, pues lo que pasará es que bueno, verás que se cae o algo así, tu personaje se hace daño en algunas veces, y aparte de eso, pues le aumenta un poquito la vida de malo. Eso se está, para que poniendo, sea más difícil. Se está poniendo de moda eso en muchos juegos, ¿no? Sí, sí. Últimamente está... se emplea bastante últimamente. Bueno, y es, digamos, la pizca de más postureo del juego. Si te sale bien, ves ahí una cinemática tremenda y ves que tu Jedi es un Jedi ninja. Fatality. Aparte de Jedi, es ninja. Sí, sí. Da unos saltos tremendos y la leche. Y bueno, os voy a hablar un poquito de los gráficos, que no están nada mal. Los escenarios son muy grandes y el apartado artístico es bastante bueno. Pero donde flaquea es en las caras de los personajes y las expresiones en los vídeos. Que sí, no llegan a convencer. Quedan bastante cutres. Sí. Y se esperaba un poquito más este juego, que se dio tantísimo hype y que decían que le daría un grandísimo auge de nuevo a LucasArts. Y bueno, el apartado más característico de este juego es la física. Utiliza el motor Havok, que es el que se utilizaba en Half-Life 2, el motor Havok de física, y que donde más se aprecia es cuando usamos la fuerza, empujamos cosas o tal, pues quedan bastante realistas y es lo que le da el dinamismo a este juego. Que decir que es muy importante usar la fuerza durante el juego, porque para avanzar habrá momentos en que tengamos que romper paredes o cosas así para poder seguir. Una de las cosas guays del juego es que siempre hay precipicios. Entonces cogemos a los soldados imperiales, los lanzamos por ahí contra una pared y que se caigan. Y vale, ya no tenemos que usar los rayos o la espada. Eso está muy bien. Hombre, también puedes cogerlos en el aire y lanzarles rayos hasta que mueren. Sí, pero bueno, yo soy más de tirarlos y vale. O sea que los cadáveres tienen la física esta como si fuesen muñecos de trapo, ¿no? Bueno, sí, algo así. Sí, pero está bien conseguido, ¿eh? No es pero... como, por ejemplo, en Gears of War, cuando moríamos, quedaba pues como si fuera un moco o algo así. Es que recuerdo ese motográfico, es un juego de PC y es muy en plan, como si fuese muñecos de trapo. En este está bien implementado. Y bueno, para finalizar os voy a hablar del sonido, que cumple bien su cometido y que emplea la banda sonora de las películas. Y el juego está totalmente doblado al castellano. Y el doblaje no está mal, es bastante creíble, no, a mí me gustó, vamos. Y eso, y podemos cambiarlo a otros idiomas. Pero la voz de Vader, ¿quién es? Justo. No es Constantino Romero. No, no es. Punto negativo, el único. Hombre, a Constantino Romero hay que pagarle ahí, si está bien a cartera. Joder, que lo hicieran, es la voz que tenemos nosotros de Lord Vader. Ya, que menos, ¿no? Me daría más, pero bueno. Es que yo había visto el anuncio y en la televisión y el Vader no tenía la voz que recordaba. No, no, es que digo yo, hostia, la han cagado con el doblaje. Una cosa, el doblaje es el mismo para todas esas plataformas. De hecho, yo creo que es lo que hicieron es, aunque no son exactamente el mismo juego, por ejemplo, la versión de PSP, las misiones difieren mucho. Son, de hecho, el orden también difiere bastante. Y aunque difiere, parece que hicieron como recortes de doblaje del juego bueno, las versiones de PS3 y 360, que son las más completas, y los fueron pegando ahí y tal. Pero el DDS no tendrá voces también, ¿no? Pues el DDS no lo he probado, no estoy enterado del tema, pero bueno, de PSP sí. Bueno, las voces son... Reconozco que la de Darth Vader la reconocí de haber jugado otros juegos con esa voz, pero no te sé decir ahora mismo qué juego era. Y bueno, para acabar os voy a dar la nota a este juego, la que le pongo yo, y es un 8, porque es un juego bastante divertido. La historia está bastante bien dentro de lo que cabe, aunque es corta. Y digamos, sigue bastante la línea y el espíritu de Star Wars. Quizá el juego que más capta ese espíritu de Star Wars y a mí me ha gustado. Es un juego que gustará a los fans, pero no sorprenderá a la gente que no le guste Star Wars. Y nada, decir que lo único malo de este juego quizá es que es bastante lineal y, como dije, los detalles faciales y expresiones que no... Y que no sea un Jedi Academy, ¿no? Bueno, estaría bien que pudieras cambiar la trama del juego. Lo bueno que tenía Jedi Academy es el sistema online. Si tuviera un sistema online el poder de la fuerza, pues estaría muy, muy guay. Bueno, vamos a ir otra vez con un poquito de música, nuevamente. Teo, esta vez has preparado algo mejor. Bueno, venga, ¿cómo que algo mejor? Es un temazo de Outrun, tío. Por favor. Ya, bueno, pero... Bueno, vale. Como a lo que nos estáis acostumbrados, pues... Hoy traigo un tema propuesto por Oscar, como no, ¿vale? Pero eso se lo debo porque me acaba de prestar hoy el No More Heroes. Ah, y entiendo. Se llama Beyond the Bonds y es de Zone of the Enders. Una cosa, anunciamos también que... Dos. Que ya se habla de No More Heroes 2. Coméntanos, Oscar. Sí, se supone que va a salir en 2010. Y lo más importante... Sabéis que la primera parte llegó aquí con la censura, solo salió sí. En Estados Unidos con su versión sangrienta. Que, que era la que más molaba. La que más molaba y la que fue así concebido el juego. Pues de momento el juego solo sabemos que se lanzará en Estados Unidos y Europa, no sabemos aún Japón. Pero bueno, lo que iba, lo mejor es que en Europa saldrán dos versiones, la versión sangrienta y la versión censurada. Pues esto es un factor muy positivo. Habrá quien se quiera comprar los dos, ¿no? De Wii. Es un juego hardcore. Bueno, sí, tenemos aquí a Oscar, que es tan fan que comprará los dos. Y ahora nos vamos con la música y volvemos en unos minutos con el retroanálisis. Hasta ahora. Hola de nuevo, seguís en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordad que podéis bajar nuestro podcast actualizado semanalmente en complejolanda.blogspot.com y que podéis participar en nuestro foro, complejolanda.foroes.net. Y ahora nos vamos a ir con el retroanálisis que Oscar nos trae, pues uno de los juegos más gores de la historia de los videojuegos. Más míticos. Más míticos, con uno de los mejores sistemas online de la historia. ¿Cómo que online? Bueno, online multijugador me refiero. Ah. A ver, coméntanos. Pues sí, vamos a hablar de GoldenEye, que fue uno de los primeros shooters en salir para la Nintendo 64 y que además fue el mejor y el más redondo. El juego está basado en la película del mismo nombre y salió en 1997 de la mano de Rare y Nintendo. Oscar se ríe porque Gaspar, que es fan de Perfect Dark, está bastante ofendido. Es que se lo come por todos lados. Ya, claro. Donde nadie pules. Bueno, coméntanos, Oscar. Bueno, el desarrollo del juego constaba de 18 misiones, inspiradas como no en la película, más dos extras basadas en otras dos películas de la gente James Bond 007, que serían basadas en las películas Moonraker y El hombre de la pistola de oro. Y por primera vez en un shooter, para completar el juego era necesario superar las misiones consiguiendo una serie de objetivos en cada una. Para ello disponíamos de 24 armas, y aunque claro, no disponíamos de todas ellas en cada misión, ¿no? Sino cada misión tenía sus propias armas. Y claro, por primera vez en consola no teníamos que pasarnos un juego de disparos matando sin tener objetivos, otro tipo de objetivos. De todos modos, James Bond era cheto, tío. Era cheto, iba ahí con sus dos. Seguro que ni siquiera en el videojuego se despeinaba, macho. Qué va, tío. No se despeinaba, no podía. Y bueno, uno de los puntos fuertes del juego era el multijugador a 4, que tenía pantalla partida y contenía bastantes modos de juego, por lo que alargaban aún más la vida útil del cartucho, y aún así, para ser un juego de ese género, pues era bastante, bastante largo. Y además, dime. Que tengo que decir que era bastante divertido este multijugador. Es lo único que he jugado del GoldenEye, y mira que lo pasé bien tardes jugando con amigos. Dale, y divertidísimo. Sí, además un juego muy rápido, incluso en multijugador, y con un aspecto gráfico guay. Coméntanos, Oscar. Sí, otro punto multijugador que mucha gente desconoce es que había una especie de cooperativo en el juego. Pero era un cooperativo peculiar porque con dos mandos podíamos manejar a James Bond. Uno caminaba y movía la cámara, y otro disparaba y giraba hacia los lados. Pero claro, con penetración 100%, porque si no eras carne de cañón contra los enemigos del juego, porque bueno, era básicamente bastante difícil dos personas pues manejar el mismo personaje. En cuanto a la trama, pues el juego comienza en una presa. James Bond y su amigo Alec Trevelyan son enviados a esta presa para descubrir unas instalaciones secretas de armas químicas, y la misión finaliza con la supuesta muerte de Alec. Evidentemente. Sí. O sea, tenía que quedar de solo. Después de esto viajaremos a Rusia, Monte Carlo, San Petersburgo, Cuba, etcétera, con el fin de desmantelar un satélite soviético conocido con el nombre de GoldenEye. En cuanto a gráficos y sonido, pues bueno, cuando salió en el año 97 este cartucho, pues tenía uno de los mejores apartados gráficos de lo que podíamos ver en consola. Y también tenía detalles que hasta ese momento no habíamos visto, como las marcas de las balas en las paredes, reflejos de las armas, efectos de partículas, que hoy en día quizás se vean un poco cutres o... Sí, claro. O rudimentarias, pero que en Crisis, pues, sí, en aquel momento, pues claro, todo este conjunto convirtieron al GoldenEye en el clásico que es hoy en día. Y en cuanto a sonido, pues otro ejemplo del buen hacer, ¿no? Tenemos los temas sacados de la saga de 007, y también efectos de armas, de munición y de otros elementos que también estaban bastante bien conseguidos. Y bueno, algunos detalles curiosos que nos deja el juego es, por ejemplo, la forma de acceder al menú de las misiones, que era... Molaba bastante, porque le das al botón Start y mirábamos el menú en el reloj de pulsera de James Bond. Que bueno, lo habéis visto en el último Alone in the Dark, que el menú, bueno, el menú e inventario, se abre ahí la gabardina y tiene un supermercado, tío, tiene sí. Carrefour, tío. Y con el mando de Wii, pues lo que haces es juntarlos y abres como si tú abrieras la gabardina que llevas puesta. Está bien. Bueno, pues... Y bueno, otro tema era el tema de los trucos de este juego, que había algunos bastante bastante coñones y bastante interesantes, como la posibilidad de jugar con una Colt PP7, que era base en el modo multijugador también. un modo paintball, las balas dejaban marcas de pintura, también muy curioso. Y bueno, estos trucos, decir a los chetos que no dejaban seguir la historia, no podías completar las fases y pasar a la siguiente, por lo que había que pasarse el juego sin trucos. Añadir el modo trucos, un modo muy gracioso que era el modo de cabezones. Ah, también, y cuerpos pequeñitos. Sí, que acertar era bastante imposible. Vamos a ir con algunas curiosidades del juego. A ver, Gaspar, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, GoldenEye fue uno de los primeros juegos de la historia, por ejemplo, que usó el escaneo de rostros para los personajes. Uh-huh. Hoy en día los podemos distinguir bastante bien, por ejemplo, tenemos a Pierce Brosnan y tal. Hombre, queda muy mal gráficamente, ya se ve muy feo, pero bueno. Pero porque los límites de la cabeza los tiene muy cuadrados, por lo que es bastante cuadrado, lo que es el escaneo en sí. En la época fue lo máximo, sí. Macho. Cabezas cuadradas, sí, entonces Pierce Brosnan, cuadraba, era el que mejor representado estaba. Joder, sí, por suerte para él, sí. No, es una cosa que me llama la atención. Es un hombre con una cabeza simétrica, macho. Y GoldenEye resulta que ha sido el juego más vendido en Estados Unidos en Nintendo 64 con 8 millones de copias. 8 millones de copias. Por encima de Mario Kart, de Ocarina of Time, de Mario 64. En este juego, macho. Ha sido el juego más vendido en Estados Unidos. Es mucho hablar, ¿eh? Les mola la sangre. En su día tuvo tanto éxito que, por ejemplo, que recaudó más dinero que la propia película. Increíble. Es la película. Y una cosa curiosa, por ejemplo, el juego salió 2 años después de la película y a falta de unos meses para que saliese la siguiente James Bond. O sea, la típica escena de "ay, mira, es igual que en la película". Quisiera añadir yo algo a estas curiosidades, y es que, bueno, no sé si sabéis que se habla de una posible versión para Xbox Live Arcade que luego se desmintió, que luego se volvió a decir, sí, que podía ser cierto, tal, tal. ¿Qué sabéis acerca de este tema? Bueno, ese es un tema escabroso porque ahí tienen competencia tanto Rare como Nintendo como Microsoft. Creo que Iwata, presidente de Nintendo, al final dijo que no. No, es que yo vi que Nintendo decía que no, pero que posteriormente volví a ver una noticia de que sí, que al final sí. Y a ver, me parece que no. No sé, de hecho salió una demo técnica y todo esto. Sí, pero... Bueno, a ver qué Rare, es el tema. Rare pertenece a Microsoft, pero el juego lo pagó Nintendo, por lo que... Sí, que tiene, es que creo que tiene que haber ahí acuerdos si quieren salir... Yo, de todos modos, creo que es positivo que saquen GoldenEye en aunque no sea en Xbox Live Arcade, pues en alguna otra plataforma online. El problema es que creo que Nintendo pedía que saliera en el sistema, en el WiiWare, y Microsoft se negó porque es un juego que están haciendo con el dinero de los de Rare. Sí, que no me parecía bien que se aprovechase Nintendo para sacar el juego. Ah, pero está guay aprovecharse de un juego de pagado por Nintendo para sacarlo después en el lado. Realmente es de Rare. Fue la que desarrolló. Podrían hacerlo multiplataforma. No sale el Banjo Kazooie ahora para Xbox Live Arcade. El Banjo Tree o Troy o lo que sea. Bueno, vamos a ir finalizando ya el programa. bueno, ¿qué nota le puedes dar antes de finalizar a GoldenEye y Oscar? Sí, pues yo le daría un 9,5. Casi perfecto. Qué épico, macho. Teo, mira, antes ya cagaste, pero ya está, tío. Ya has ganado todos los puntos que perdiste. No la he cagado, simplemente es arte. Bueno, pues vamos a acabar ya el programa de hoy. Y recordaros que la semana que viene nos vemos otra vez. Bueno, nos podéis escuchar nuevamente en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña, o desde complejolanda.blogspot.com a las 10 de la noche, de 10 a 11. Bueno, y yo quiero decir que nos vemos en la rotada y a ver si jugáis a Team Fortress 2. Meteros en el Steam, que así lo pasamos bien y eso. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene en Complejo Landa. Un saludo a todos y pasadlo bien. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.